cada vez que siento tu amor. Sé que estaré en tu corazón. Yo sé muy bien que nunca, nunca olvidarás que nuestro amor fue tan real. En esta extraña y amigable habitación no hay peligro de caer. Mi propio sueño fue la de felicidad. Nunca me abandonará la inolvidable sensación de besarte. Corre por mi espalda una inmensa vibración abrazándote. Antes de irme y dejarlo todo atrás, en el espejo del amor, no te abandones, te lo pido por favor. No tengas miedo, no hay dolor. La sinceridad como un mendigo en el amor quiere pruebas. Yo sé muy bien que nunca, nunca olvidarás que nuestro amor fue tan real. Se abra así tu voluntad en la tierra. Veo el reflejo de tus lágrimas caer desde el cielo. La inolvidable y luminosa sensación de besarte. Vibra en mi alma una increíble magnitud abrazándote.